Dale, mami, esta pa' otro roce. Súbete encima que te lo quiero hacer. Ah, estamos matando y en tu culo corone. Como le con la manzana mordida. Se acuerda de mí cuando está aburrida. Ah, estamos matando. Me tiene como un loco pensando. Con y sin el laca llegó tu papá. Trayendo el reggaetón que la pone bellaca. Mi combo anda activo, la pista mata. Mi gata fuerte hasta caer del barrio la berraca. Con los autos al piso son home, la buena perrea. Que venga pa' acá, que lo pica lo vamos a fumar. Cuidado no te volé, porque acá no existe el culé que te pueda salvar. Rap, pa, pa, pa. Ella prende, fuma, fuma, prende, fuma. Sube a Torre Juni, mi compa lo juna. Ojo chino por el humo intoxicado, no nos cabe una. Como lo andamos de noche bajo la luna. Voy cargado sin papeles, qué rico huelen. Los billetes y las mujeres. Más dinero, más problemas, más placeres. Me gusta ver cómo el envidioso se muere. A la nena buena le gustan los nenes malos. Bandida, bellaquera. Anda rankeada, perfume en la cartera. Como la coca, mi corazón lo acelera. A la nena buena le gustan los nenes malos. Bandida, bellaquera. Anda rankeada, perfume en la cartera. Como la coca, mi corazón lo acelera. Dale, mami, esto pa' otro roce. Súbete encima que te lo quiero hacer. Ah, estamos matando y en tu culo corone. Como le con la manzana mordida. Se acuerda de mí cuando está aburrida. Ah, estamos matando. Me tienen como un loco pensando. Cibernética, robótica. Se pone caprichosa mi gata romántica. Cuando se enoja se me pone diabólica. Me bendice cuando salgo con la plástica. Ella es la mejor del condado. Perfume Chanel en su piel. No tiene nada operado. Puedo sentir tus labios mojados. Probé tu veneno y estoy condenado. Por si me preguntan, estoy preparado. Capacitado para comerme el bombo que tengo al lado. La como de un bocado. Ya me tiene mal acostumbrado. A la nena buena le gustan los nenes malos. Bandida, bellaquera. Anda rankeada, perfume en la cartera. Como la coca, mi cora lo acelera. A la nena buena le gustan los nenes malos. Bandida, bellaquera. Anda rankeada, perfume en la cartera. Como la coca, mi cora lo acelera. Ay, mami, esta pa' otro roce. Súbete encima que te lo quiero hacer. Ah, estamos matando y en tu culo corone. Como le con la manzana mordida. Se acuerda de mí cuando está aburrida. Ah,